PGR entrega copia de investigación del caso Nochixtlán a familiares de las víctimas y activistas. A un día de asumir el cargo como gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado presenta a su equipo de trabajo. Más de 4,000 invitados asistirán a su toma de protesta. Sistema Nacional Anticorrupción entrará en vigor a mediados de 2017, asegura Pablo Escudero Morales, presidente de la mesa directiva del Senado de la República. Volcán de Colima permanece estable tras erupción. Protección Civil mantiene radio de exclusión de 8 kilómetros y permitió ya el regreso a sus hogares de los habitantes de las comunidades de La Hierbabuena y La Becerrera. Secretario de Hacienda José Antonio Meade y Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno capitalino, acuerdan instalar una mesa de trabajo para analizar el presupuesto que recibirá la Ciudad de México el próximo año. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero.